¿Quién es Néstor Cortés? Es el coordinador del programa REC, quien coordina esta experiencia de hacer talleres de radio adentro de las escuelas y luego traer, invitar en salida didáctica a los chicos justamente a la radio para que hagan esta experiencia en vivo y para que así puedan escucharlos sus familias, el barrio y bueno, puedan participar, que eso es lo importante. Bien, quiero que ellas y ellos saluden. ¿Cómo están, chicos, chicas? Bien. Ahora, bueno, hay que calentar la garganta, ¿viste? Hay que largarse. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bienvenidos. Es la primera escuela de esta temporada 2024. Así que quería que me cuenten, ese bien me va a contar de qué escuela vienen. ¿Quién arranca? Homero Manzi. Bueno, Escuela Homero Manzi. Para ir calentando un poquito más esto, vamos a hacer una ronda de presentación. Dale, ¿nombre? Diego. Máximo. Augusto. Erwin. Victoria. Giselle. Vos me mareás, Máximo. Primero me dijiste que eras Santino y ahora me decís que sos Máximo. Santino. Vos querés que yo anote mal las cosas. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Máximo o Santino? Maxi. Bueno, te llamas como mi hijo, así que me va a ser fácil recordar tu nombre. Dale. Bueno, la Homero Manzi, ¿dónde queda? En Lugano. Así en que Lugano. Se vinieron desde Lugano. ¿Cómo estuvo ese viaje? Bien. Bueno, ¿me cuentan algo más de la escuela? ¿Jornada completa, jornada simple? ¿Cómo es el asunto? Jornada extendida. Ah, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hacen en jornada extendida? En jornada extendida nos extienden el tiempo que pasamos. O sea, en jornada extendida tenemos otros profesores. Tenemos la materia lúdica exclusiva y teatro. Es unas actividades un poquito más lúdicas, ¿no? Bien, ¿les gusta hacer jornada extendida? Sí. Sabían que en primer año van a tener jornada extendida, ¿no? Sí. Así que se extiende un poquito más estar en la escuela en primer año, ¿sí? Bien. Bueno, ¿ustedes me cuentan con qué profes o seños vinieron? Venimos con la profe Romina. Con la profe Romina Mirabelli, que es la seño del curso de ustedes, ¿no? Sí. Sensacional. ¿Y alguien más los acompañó? No. La Silvia. Silvia. Ah, Silvia. ¿Quién es Silvia? No. Bueno, ahora después le preguntamos, no digamos nada, ¿sí? Bueno, dale. Ustedes estuvieron trabajando sobre lo que es y lo que significó la dictadura militar. Sí. ¿Quién quiere hacer un poco de historia en este inicio? ¿Sí? ¿Quién arranca? Maxi. ¿Maxi? ¿No? Bueno. ¿Edwin? No sé. Bueno. A ver, no estamos. ¿Arrancas vos? No arrancan. Dale, ¿quién arranca? Diego. Vamos, dale, Diego. A nosotros nos visitó Pacho Reidó, que fue uno de los ex secuestrados y sobrevivientes de la dictadura cívico-militar. Ajá. Y nos contó cómo fue su historia y cómo lo secuestraron. Ajá. Bueno. A ver, para Diego, ¿y eso fue a la escuela? Sí. ¿Y habló solamente con ustedes o con toda la escuela? ¿Cómo era fue? Sí, para nosotros, pero a otros aulas los niños salieron y escucharon también. Qué bueno. ¿Y qué contó? Su historia. ¿Y qué cosas pasaron? ¿Qué cosas le hicieron? ¿Todos estuvieron ahí? Sí. Fue un acto. Como un acto fue. Bueno. ¿Y qué les pareció el relato? ¿Ustedes conocían esto o no? No tanto. No tanto. No mucho. Bien. Bueno. ¿Algo más tienen sobre esta visita? ¿Otra visita? Sobre esta visita. ¿Algo más quieren comentar? No, también hubo otra visita de Victoria Montenegro, una nieta recuperada. Sí, tremenda la historia de Vicky Montenegro, ¿no? Sí. ¿Y qué le llamó la atención de esa, de cuando ella vino a visitarlos? Una vez que conoció su verdad, ¿enseguida aceptó la verdad? No. Le costó. Le costó mucho a Vicky aceptar, ¿no? Lo que había pasado y entender, ¿no? La importancia de saber quiénes eran sus padres biológicos, su familia biológica. Sí. ¿Algo más tienen por ahí? Bueno, yo les voy a hacer las preguntas que tengo acá, ¿les parece? Sí. Bien, ¿qué pasó en el 76 entonces? La primera dictadura cívico. Un golpe de Estado. Sí, no sé si fue la primera, pero la fue sexta, la más sangrienta. La, sí. La sexta en la historia argentina. Ah, claro, claro, porque digamos, en nuestro país hubo muchos golpes de Estado, sí, y muchas veces los militares tomaron el poder. Vos fíjate que ahora llevamos 40 años de democracia y fue como nuestra mayor medida, ¿no?, de democracia en continuado. Sí, decime, Edwin. En 1976, Jorge Videla, junto con sus comandantes, hicieron el golpe de Estado. Sí. ¿Y qué pasó a partir de eso? ¿Me contás, Maxi? El 24 de marzo, mediante un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas derrotaban al gobierno constitucional liderado por María Estela Martínez de Perón e instauraban la última dictadura en la Argentina del siglo XX. Sí. En la dictadura también prohibieron el Congreso y los derechos de la humanidad. Quemaron los libros que hablaban de libertad y los derechos. Sí, tremendo. Como un elefante ocupa mucho espacio. Sí, es verdad. Que uno dice, ¿por qué prohibieron un cuento infantil? Porque hablaba de huelga y los militares pensaban que los niños iban a pensar diferente. De que estaba mal lo que hacían los militares. Sí, los niños y los padres que leían esos cuentos a los niños, ¿no? Entonces hablaba como ahí de huelga y estaba prohibida la huelga durante la dictadura militar, ¿sí? ¿Algo más me quieren contar de quiénes son las madres de Plaza de Mayo? Madre de Plaza de Mayo no era jueves, era sábado, aunque el día 30 de abril de 1977, cuando 14 mujeres se reunieron por primera vez frente a la Casa Rosada en plena dictadura por exigir información sobre sus hijos e hijas que habían sido secuestrados y de los que no sabían nada. Bien, ustedes recordaron entonces en este acto que hablábamos al principio justamente lo que fue el inicio de la dictadura y lo tremendo que fue esto. Y también trabajaron sobre cartas, ¿no?, de familiares de desaparecidos. Sí, testimonios. Testimonios de familiares desaparecidos. A ver, ¿me quieren leer alguno? Sí. Dale. Leticia Mabel. Leticia fue la tercera de mis hijas. Nació el 6 de diciembre de 1957. Fue el encanto de la familia, el orgullo de todos. Siempre risueña. Cuando terminé el primario, ingresó al Normal 4, en donde fue una alumna brillante. Se recibió de maestra con las mejores calificaciones. Era delegada de la Unión Estudiantes Terciarios. Acércate un poquito al micrófono. Sí. Al terminar el secundario, empezó a trabajar en la fábrica de carteras de un amigo de la familia. Después del golpe de Estado de Videla y sus secuaces en 1976, tuve miedo por ella, porque empezó a aparecer gente joven asesinada y se inició una gran represión en la Argentina. La noche del viernes 11 de junio de ese año no volvió a casa. Yo me alarmé y empecé a buscarla sin resultado. A los 3 días al regresar a mi casa, encontré todo dado vuelta. Se habían llevado todo lo que había de valor. Se habían tomado todas las bebidas, entraron sin forzar la puerta, tenían llaves. Luego de 10 años, supe que la había pasado con mi hija a los pocos días de ser secuestrada. La mataron junto a 2 estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. A esta brutalmente le siguió Malvinas, esto fue otro genocidio. Todas las madres seguimos buscando a nuestros hijos. Se han formado distintas organizaciones de familiares, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos. También un grupo antropológico. Prólogos, se identificaban los restos que aparecían. Así fue como luego de 10 años de desaparecida mi hija recuperé sus restos de preguntar cómo yo estoy viva, no lo sé. Tal vez podré recordar cuánto esta historia. Escribió a su mamá el año 2002. Tremendo el relato, ¿no? Tenemos que saber que alguien hacía desaparecer a la gente. Y esa gente no aparecía nunca más. Y eran trabajadores, estudiantes. Sí. Los más desaparecidos eran los obreros, porque en los sectores privilegiados ellos defendían sus intereses. Sí, hubo muchas empresas que señalaron incluso a sus delegados y demás para que después los militares los secuestraran. Sí, hubo una gran complicidad, ¿no?, de algunas de las empresas con respecto a esto. Bien, ¿nos queda, quieren leer algo más? Sí. Sí, dale. Sergio Víctor Centrágolo. Estas palabras no pretenden ser un recordatorio. Sergio Víctor Centrágolo, Tito, el ruso, Darío, siguen al lado nuestro, y su resistencia es tan viva que por sí sola disipa por un buen rato tanta derrota. Él fue un luchador, un revolucionario, un joven hermoso, un fiel representante de esos años 70, tan llenos de vida como él, tan llenos de muerte, desde su ausencia física hasta esta presencia viva que hoy queremos compartir con ustedes, sus hijos Agustín y Mariana. Bien. Bueno, el último porque tenemos que darle paso también a los otros compañeros. Sí. Juan Carlos Martínez, el Negrito. El Negrito nació en 5 de mayo de 1951 en la provincia de Santa Fe. Luego se vinieron a vivir a Lugano. Su mamá Dominga falleció cuando tenía 7 años. Entonces fue criado por su abuela. Fue monaguillo en la iglesia Niño Jesús y en la villa realizaban todo tipo de tareas. En el centro de salud, en la guardería y en iglesia. Yo empecé a colaborar con mi padre, que trabajaba en la misma guardería. Empecé a ver otra realidad que no era la mía. Un día vi pasar un muchacho de ropa de trabajo azul, con la cola parada y un remolino que parecía nunca peinarse. Desde que lo vi, me enamoré. Era coherente, con firmeza entre lo que pensaba y lo que realizaba, perseveramente y tenaz. Su sonrisa era amplia y compladora. Bueno, leemos la última parte. No, sí, te escuchamos. Era noviembre de 1975, cuando quedé embarazada. Nos casó nuestro compañero y cura Carlos Bustos, el Toto, en un colegio de Villa Urquiza. Y de luna de miel nos fuimos 7 días en carpa a Valeria del Mar. Cuando volvimos recibimos la noticia del golpe del 24 de marzo del 76, por la radio. Por falta de seguridad, nos mudamos a lo de mis viejos en Aedo. Bueno, son un montón los relatos de gente que desapareció. Son 30.000 los desaparecidos y probablemente hayan algunos que todavía no están contados, ¿sí? Y esto hay que remarcarlo porque últimamente se cuestiona mucho esa cifra. Para ir cerrando en este bloque, ¿sí? Ustedes están en séptimo grado, sí, ¿no? Sí, último año. Sí, sí. Último sí año. Bueno, el último año. ¿Y cómo se siente estar en séptimo grado? Bien. ¿Sí? ¿Ya están pensando para el año que viene? Sí. ¿Están eligiendo el tema de las primarias? ¿Cómo hacen? En un grupo mandaron una página para buscar las secundarias. Hay que ir mirando, ¿eh? Sí. Porque el tiempo pasa y hay que anotarse. Bueno, y es muy importante que los chicos y las chicas elijan el lugar donde van a estudiar la secundaria. Bien, damos paso a la música. Frère Jacques, Seguimos en Hora Libre en el Barrio y estamos con los chicos y las chicas de la escuela número 9 que se llama Homero Manzi, este es séptimo B. Y cambiamos de grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Matías Aronina Tola. Perfecto, bienvenido, Matías. 11 años. 11 años. Acércate cuando hables un poquito más porque si no, no te podemos escuchar. ¿Sí? Mira cómo estoy sentada yo. A esta distancia tenemos que estar. ¿Por ahí a quién tenemos? A Leonel. Hola, Leonel. ¿Por ahí a quién tenemos? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? José Siempre. José. ¿Tu nombre? Luis. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que estar como ahí, a esta distancia, para que se los pueda escuchar bien, ¿sí? ¿Ustedes leyeron El Negro de París? Sí. Claro que sí. ¿Quién me cuenta de qué se trata El Negro de París? ¿Qué cuenta la historia del negro? Era un niño que... A ver, acércate un poquitito. Dale. Ahí, perfecto. Se trata de un niño que se va de Francia con sus padres porque había mucho Se trata que un niño se va de París con sus padres porque en Argentina había mucho peligro porque hubo una dictadura cívico-militar. Exactamente. ¿Y a dónde se fue ese chico con su familia? A París. A París. De Argentina se fue a París. Bien. ¿Y qué pasó ahí en París? Conoció a un gato. Te tenés que acercar al micrófono. Conoció a un gato. Ajá. ¿Y qué características tenía este gato? Era de color negro. Sí. Y era muy divertido para él. Era muy divertido. Bien. Dejó varias cosas, dejó a su gato Pulky. Ajá. Un triciclo, un tren. A su gato Pulky lo dejó con su tío. Claro. Es una lectura, ¿no? Que habla un poco de lo que le pasó a muchos argentinos que tuvieron que irse del país durante la dictadura militar, justamente por el peligro que corrían. Y entre las personas que se fueron del país había niños que tuvieron que dejar cosas. ¿Sí? ¿Se imaginan a ustedes que les pase eso? No. ¿Qué lamentarían dejar, por ejemplo? Mis amigos, no sé. Claro, claro. Es tremendo esto de irse a otro lugar. Para siempre. Para siempre, ¿no? Bien, ¿algo más me quieren contar del Negro de París? ¿Les gustó este...? Sí. ¿Y qué es lo que les gustó de esta historia? Que fueron amigos el niño y el negro. Uh-huh. Y que tomaron muchas aventuras. Uh-huh. Por ejemplo, un día el negro y el niño se fueron a pasear y no llegaron muy lejos y fueron tipo a un kiosco que es un bar ahí. Sí. Y entraron y había un montón de perros. Ajá. Y el gato se asustó. Sí. Y se sube tipo a un mueble. Sí. Y después el niño abre la puerta y se escapan y se suben a un muro de más o menos 2 metros. Mm. Bueno, tal vez no fue buena idea sacar a pasear al gato, ¿no? Porque siempre hay perros en la calle. Sí. ¿Alguien más le gustó otra cosa del Negro de París? Sí. ¿Qué te gustó a vos? A mí me gustó cuando subieron a la Torre Eiffel. Ajá, claro. Que es altísima la Torre Eiffel. Subieron hasta la punta. Mm. Y el niño decía que veía desde ahí a su país, a Buenos Aires. Mm. Y veía ahí a su gato Pulky con su tío. Ay, pobre. Tremendo dejar a su mascota. Sí. Tremendo. Bueno, digo, esa historia, insisto, ¿no? Muestra mucho lo que le pasó a muchas personas que se tuvieron que ir del país. Y hay otra lectura que ustedes hicieron que se llama Perdiendo Velocidad. ¿De qué se trata Perdiendo Velocidad? Que antes un gordito calvito, que recordaba cuando tenía mucha velocidad y fuerte, pero que era demasiado veloz cuando estaba en el cañón, pero en el presente era gordo y gordo que perdía, pero que ya se está perdiendo velocidad. Y está calvo. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esta historia? Se trataba sobre un hombre que se llama Tego y su amigo, que hace mucho tiempo trabajaban en un circo, y su amigo, él prendía el cañón, y el otro, que se llama Tego, él se trepaba, y cuando encendía el cañón salía volando y decía que el circo era el cielo. Claro. Una profesión un poquito peligrosa, ¿no? Sí. Tenía el señor. Bueno, ¿y qué les gustó de esta lectura? De Perdiendo Velocidad. O les llamó la atención, tal vez a uno no le gusta algunas cosas, pero te llaman la atención por el tema, por el relato. Porque no entendí nada, porque vi una señora que se puso todo feliz y que no le pasa nada por la muerte de Tego. ¿Ah, se murió el protagonista? Sí, se murió. ¿En qué circunstancias? ¿Por qué no le importa? No le pasa nada, no se pone triste. Por era la una señora que entrevista, ¿no? Nunca sabremos por qué no se pone triste. ¿Por qué no le importa Tego? Ah, a la señora no le importa. Fue a entrevistar a su amigo. Y le estaba entrevistando todo. Estaba contando. Bien. Ustedes están en séptimo grado. Voy a preguntarle esto a todos los grupos. ¿Qué se siente estar en séptimo grado? Un poco tímido. ¿Un poco tímido? Yo, mucha tristeza. ¿Por qué tristeza? A ver, porque contame. Es mi último año y voy a al siguiente, el año que viene, voy a conocer nuevos amigos. Y está bueno eso. Pero me gustaba antes este lugar. Pero ahora ya no habrá más excursión y voy a tener también a este lugar. ¿Ya pensaste a qué secundaria vas a ir? Mi mamá me está diciendo uno que está en Alberdi y Pergamino, en plena esquina. Es la Hogar Naval. Yo aún no lo sé si puedo ir a la secundaria, porque mamita sí me inscribió, pero no lo sé. Sí, cómo es el lugar, tener nuevos amigos, y cómo será mi vida. Y es una incertidumbre por allá. ¿Estás hablando con tus padres sobre la secundaria? Aún no. ¿Y por acá? Sí, de mí sí. Mi mamá me va a inscribir a la escuela que está mi prima, ya que ahí mandan mucha tarea y quiere que aprenda mucho más por eso. Muy bien. Pero hay que ponerse las pilas. Sí. Si uno va a una escuela que les manda mucha tarea y mucho para estudiar, hay que estudiar mucho. Sí, por eso me quiero mandar ahí. ¿Estás de acuerdo vos? Sí, también. Bueno, genial. Un dato importante, y con esto vamos a terminar el bloque. Es muy importante que averigüen cuáles son las materias, porque las secundarias tienen una oferta con especialidades, con orientaciones, ¿viste? Entonces hay en matemática, en comunicación. Entonces uno le tiene que gustar esa orientación, porque van a tener muchas materias relacionadas con esa orientación. Entonces, una de las tareas que les voy a encomendar yo es que averigüen si esa orientación es la que a ustedes les gusta. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa en Hora Libre y luego seguimos hasta las 12 del mediodía. Hora Libre. dejaron con vida, sin sospechar que todavía respira. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la escuela Homero Manzi, que es la escuela número 9 del Distrito Escolar 13. Estamos con el séptimo B. Es así, ¿no? Sí. Así sí. Que estoy con las chicas. Este grupo es netamente femenino. Se olvidaron. A un hombre por aquí. ¡Ah! ¡Cave! ¡Ah! Sí. Bueno, como te vi con las trencitas. Bien, por ahí tenemos a... Agustina. Por ahí. A Dulce. A Keith. Hello. Hello. Por ahí. A Mía. Por ahí. Aileen. Aileen. Perfecto. Y sorry la confusión. ¿Vio? Está bien. Bien. Ustedes están en este séptimo grado y, como hicieron sus compañeros, estuvieron leyendo también relatos. Por acá leyeron El jinete del portezuelo. ¿Sí? Yo lo leí alguna vez, pero no me acuerdo. ¿Me recuerdan, por favor, de qué trata la historia? ¿Quién se anima? De una nena que se encuentra con un fantasma. Ajá. Que era el jinete de Portezuelo. Sí. Pero la tratan de loca. Ajá. ¿Y entonces? ¿Alguien lo pudo ver además de la chica? No, solo ella. Solo ella. Y digamos, ¿cómo finaliza esta historia? ¿Alguien le cree o no le cree nunca a nadie? Nadie le cree. ¿Y ese jinete, ese fantasma, por qué se hacía ver solamente por la chica? ¿Cuál era el objetivo de él? ¿Por qué se le presentaba a la chica y no a otras personas? Para que ella piense que algo estaba pasando. ¿Y descubre lo que estaba pasando? ¿Chica? No. Bien, ¿tienen un fragmento para leer o quieren contar algo más de este relato? Yo. ¿Vos? ¿Puedo leer lo que escribí? Sí, claro. Los relatos con fantasía son universales. Esto quiere decir que todas las culturas los han creado y los han transmitido, porque reflejan una cuestión central para la gente que hay más allá de la vida. ¿Qué pasa con nosotros después de morir? Viste que están como, y sobre todo a los más jóvenes, les gusta mucho los relatos de fantasma. No digo los de terror, porque... Pero... ¿A vos te gustan los de terror? Sí, me gustan. Yo tengo uno que es El fantasma de Canterville, que no lo terminé de leer, pero sé más o menos de qué se trata. ¿Y qué es lo que te gusta de los relatos de fantasmas? Me gusta cómo no sé cómo explicarlo, cómo hacen la trayectoria, cómo hacen que los personajes reaccionen hacia el tema de que hay un fantasma o hay algo paranormal con aquello. ¿Vos crees en fantasmas? ¿Crees que existen los fantasmas? Más o menos. Me gusta lo paranormal. ¿Te gusta lo paranormal? Sí. ¿Por acá también? Sí, pero no sé si creo. No sabes si crees. Sí, a mí me cuesta creer. Todavía no vi ninguno, ¿viste? Tienes que ver alguno. Capaz que es esto de ver para creer. ¿Ustedes, chicas? ¿Están los relatos de fantasmas, de terror? Sí. ¿Sí? ¿Y este les gustó algo? ¿O les llamó la atención algo de este relato de El fantasma del portezuelo? En realidad es el jinete del portezuelo, no es un fantasma, pero bueno. Es un fantasma jinete. ¿A vos? ¿Hay algo? Bueno, voy a preguntarle algo que sí saben. ¿Sí? ¿Nos queda algo por leer? No. ¿No? Bueno, entonces, no, porque tiene papelitos en la mano, entonces yo pregunto por eso. Están en séptimo grado. ¿Qué onda es estar en séptimo grado? Sí, contame. Para mí es algo raro. ¿En qué sentido? No sé. A veces me pongo triste porque ya es mi último año y voy a extrañar a todos mis compañeros. Y no sé, me siento raro porque ya el año que viene yo ya no voy a estar en esa escuela y voy a entrar a otra. ¿Y qué te imaginas para el año que viene? No sé. ¿No sabes? Viste que es más difícil. Vas a tener más docentes. Más materias. Más materias. Exige una organización diferente, ¿no? Porque, sí, contame. Y también habría distintos horarios. ¿Hay algunas secundarias que vos te quedás hasta la noche o hasta la tarde? O sea, hasta la mañana, hasta la tarde, hasta la mañana o hasta la... Hasta a veces hay nocturnas. Sí, bueno, el horario se extiende, tal vez. Por ejemplo, yo tengo un primer año en la escuela donde trabajo que termina a las 19:10. Es re tarde en invierno, es de noche. En realidad los chicos y las chicas entran al mediodía, pero por la carga horaria tienen octava hora y se van a las 19:10. Y digo, primer año todavía son niños, algunos son pequeños. Y es como un montón, ¿no? Pequeños porque son aniñados, tal vez hay otros chicos que son más adultos, ¿no? Y hay chicos que son muy chicos y que tienen que salir a esa hora de la escuela solos y algunas familias les preocupa eso, sí. Igual también depende de la madurez de uno, porque, o sea, yo qué sé, te puedo darte un ejemplo. Vos sos chico, pero tenés una maduración muy de adulto, pero vos sos mayor, pero tenés una maduración de un chico. Por hacer un ejemplo. Sí, lo que pasa es que, viste que a veces estar solo o sola por la calle no está bueno. Entonces hay un poquito de preocupación a veces por cuando salen tan tarde de parte de los padres. Porque por más que maduros que sean, qué sé yo, hay cosas que pasan, ¿no? Sí. Bien, ¿ya están mirando a qué escuela secundaria van a ir? Sí. A ver, ¿cuál vas a ir vos? Yo quizá vaya a la Farben. No me acuerdo el nombre, entonces te digo Farben, pero realmente es alemán. Lo que te estoy diciendo es alemán, pero realmente no es Farben el nombre. No me acuerdo el nombre, entonces te digo la palabra más cercana. Es una de arte que no sé dónde queda. Realmente creo que es de técnica, pero te enseñan mayormente arte y esas cosas. O sea, tienen talleres. A la Fader. Eso. Bueno, claro. No me salía el nombre y yo te decía Farben. Claro, es una escuela técnica que tiene que ver con el arte y el dibujo. Sí. Sí. Igual, también ahí tenés una carga horaria importante. La técnica siempre tiene más horas. Por acá, chicas, ¿pensaron dónde van a ir? Sí. ¿A dónde? Voy a ir a una de Sarmiento, que es bachillerato. Ajá. A la Sarmiento. Sí. ¿Vos? Yo todavía estoy viendo. ¿Estás viendo? ¿Por acá? Yo creo que voy a ir a una que se llama Calvino o algo así. ¿Y por acá? Yo a la Comercial 12 o a la misma de ella. Ajá. Consejo, esto, miren, charlen con sus papás, con sus mamás, con sus familias sobre el plan de estudio, ¿no? Porque a veces tiene mucha carga horaria de materias que no les gusta, ¿viste? A veces las familias inscriben a sus hijos por la cercanía o por el horario o porque es una buena escuela, pero también dentro de la elección tiene que haber un poquito de esto, de mirar cuál es la especialidad, la orientación de la escuela, a ver si es la adecuada, ¿no? Porque si no, tienen que estar en la escuela muchas horas y lo que está bueno es que estén con materias que les gusten. Sí. Bueno, gracias, chicas. Escuchamos un tema musical y luego terminamos casi con el último bloque de Hora Libre. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Felicidad, yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Último bloque de Hora Libre en el barrio y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? John. Por ahí tenemos a... Martina. Erika. Edith. María. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Ustedes estuvieron leyendo relatos de fantasmas y de aparecidos, las ¿no es cierto? Las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas. ¿Qué es una leyenda urbana? Son relatos de narrador. O sea, como espíritus. Uh-huh. Y sus características son como los lugares. Uh-huh. ¿Quién más me puede contar sobre las leyendas urbanas? ¿Cuáles leyeron? A ver. Leímos Romeo y Julieta. A ver, espérate, vamos a ir de a uno. Sí. Leímos Romeo y Julieta criollos, las luces titilantes del subteá y los duendes de la boca. Bueno, vamos a ir por parte. El primer relato, el de Romeo y Julieta, ¿de qué se trata? ¿Quién me puede contar? ¿Vos? Dale. Una mujer que tenía una familia adinerada. Era un joven. Bueno, era un joven. Uh-huh. Que se enamoró con una mujer que tenía su familia adinerada. Sí. Pero los padres del joven no lo permitieron. Uh-huh. Entonces los novios debieron separarse. Sí. Entonces la mujer extrañó una pequeña venganza. O sea, sangrienta. ¿Eh? Ajá. Es lo que dice. ¿No? ¿Y entonces qué pasó? Contame, María. Hizo construir un edificio grande que obstruyera la vista de la familia del joven hacia su iglesia. Ah, hey, la historia del cábana. Sí, sí. ¿Y entonces? Bueno, esa historia existe porque si vamos al barrio de Retiro, ¿sí? Hay un importante edificio que se llama el edificio Cábana, y justamente lo edificaron para que una familia adinerada que tenía una construcción, vivía en una construcción que podía ver la iglesia, ¿sí? Una iglesia que creo que ellos mismos habían mandado a construir. Bueno, de venganza le edificaron justo un edificio que ahí en el medio estaba y está, y que impide la vista hacia esa iglesia. Sí. ¿Y cómo termina el relato? ¿Con la construcción del edificio? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es el otro relato? Eran tres. ¿Cuál era el otro? Las luces titilaban del subte A. Ajá. ¿Y ese qué cuenta esa historia? ¿Se acuerdan? Un fenómeno extraño. Uh-huh. ¿Qué pasaba en el subte A? En una estación, me parece que sucedía. Debajo del subterráneo de los trenes. Uh-huh. De Plaza de Mayo y de Floreda. Sí. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué era lo extraño que pasaba? Que dos personas italianos perdieron la vida. Ahí. Por una viga que se les cayó encima. Ah, sí. ¿Y qué anda pululando el fantasma por ahí? Dicen algunos, me parece que lo vieron. No, ¿vos lo viste? No. Ah, vos no lo viste. No, pero hay algunas personas que dicen que están los fantasmas de estas dos personas dando vueltas por la estación. Sí. Entonces, el líder de la construcción lo canceló. Sí. Las vías. Uh-huh. O sea, ya no construía más. Bien, y habíamos hablado de tres relatos. ¿Cuál sería el tercero? Los duendes de la boca. Los duendes de la boca. Estamos en la boca, así que contémosle a los oyentes de este barrio cuál es el relato de los duendes de la boca. Había una chica llamada María que estaba construyendo una casa así, viste, con un estilo diferente. Pero cuando ya la mandó a construir y quedó, su primer principio era para alquiler. Sí. Pero le gustó tanto que se lo quedó para ella. Uh-huh. Después de unos días, los vecinos empezaron a escuchar cosas raras. Ruidos extraños. Sí. Entonces ella mejor decidió ponerlo otra vez a alquiler. Y ahí empezaban muchos pintores. Y en otro día, una entrevista para una pintora, estaban yendo, y cuando fue el hombre para la entrevista, se encontró con unos duendes dando vueltas en sus dibujos. Claro, me parece que esa historia tiene que ver con un edificio que está acá muy cerquita, ¿no? En Almirante Brown. Sí. Y que es muy hermoso el edificio, es muy hermoso. Viste que dicen que en los edificios viejos hay fantasmas, gente que se quedó anclada ahí en ese lugar y que no se quiere ir. Pero bueno, qué sé yo, hasta que uno no lo ve, no lo puede creer, capaz. Bien, estamos sobre el final y me gustaría que me cuenten si ya estuvieron pensando qué va a pasar el año que viene, si estuvieron eligiendo con sus familias la escuela donde van a ir. ¿Qué me quieres decir? Dale, John, decime. Nada. Yo le quería mostrar el papel. Sí. ¿Querés leer algo antes de mi pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, vuelvo a la pregunta entonces. ¿Ustedes están en séptimo grado? ¿Ya empezaron a pensar a dónde van a ir el año que viene? ¿A qué escuela? No. Todavía no. ¿Todavía no? Yo preferiría irme a Bolivia. Ajá. ¿Vos sos de Bolivia y te gustaría volver? No, nací acá, pero mis papás eran de Bolivia. Ajá. Ahí, como las cosas estaban un poco más baratas, preferiría irme allá. Ajá. ¿De qué, en qué ciudad están tus padres? En El Alto. Ajá. Bueno, está bueno. Puedes charlarlo con ellos, ¿no? Sí. Tal vez. Porque es una gran decisión esto de empezar acá o empezar allá. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cómo se sienten ahora que están en el último año? Un poco tristes. Un poco triste. ¿Por qué estás triste, John? Porque nos vamos a separar. Uh-huh. Vamos a estar en las otras escuelas. Y la secundaria. Escúchame, ¿y vos tenés muchos amigos acá en este curso? Sí. Claro. ¿Y las chicas también? Sí, algunas. ¿Se ven después de la escuela? ¿O solamente se ven en la escuela? Solamente en la escuela. Solamente la escuela. Que ya es un montón, porque, viste, pasan toda la mañana juntos, de hace un montón de años. Bien. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? ¿Quieren mandar saludos a alguien? Alguien de la escuela, che, habría que mandar saludos. Ah. ¿A quiénes quieren mandar saludos de la escuela? Al director y a la vicedirectora. ¿Te acordás los nombres? Gisela y Alejandro. Gisela y Alejandro. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra seña de años anteriores? La seña Jimmy, la seña Romina y la seña Cara. Buenísimo. Seño Caro. Caro y la seña Romina y la seña Jimena. Buenísimo. ¿Y de casa a nadie? A mis padres. Ah. Que me ayudaron a leer esto. Ajá. Los relatos de las leyendas urbanas. Buenísimo. Buenísimo. Yo a mi hermano que me enseñó a leer cuando yo estaba en tercero, aún no sabía. Ah, mira vos. Bien por el hermano. Está buenísimo. ¿Sí? Sus hermanos se tienen que ayudar. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo. ¿Sí? Le contamos a los oyentes que nos reencontramos el próximo jueves. Si no hay paro de colectivo, si no, pasa. Pero sí, vamos a estar acá en Hora Libre en el Barrio. Agradecemos que estén acompañándonos. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo jueves. Chau, chau. Chau.